En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, la mayoría nos conoce, pero veo que hay gente que no. Y Francisca ha aceptado una invitación nuestra sin conocernos, así que también voy a aprovechar para presentarnos ante ella. Mi querido Orugario, tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista, pero ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarle de la garra del enemigo. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso o sobrio o valiente, que es esa la filosofía del futuro. Eso es lo que le importa. Lo malo de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha al campo propio del enemigo. También él puede argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante siglos estar muy por debajo de nuestro padre en las profundidades. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente, y una vez despierta su razón, ¿quién puede prever el resultado? Bueno, en nombre del Centro de Estudios Padre Castellani les agradezco de nuevo la presencia en este ciclo de conferencias para que él reine. Los que nos conocen saben que el objetivo de nuestro centro es cooperar en la instauración de todas las cosas en Cristo como nos propuso San Pío X. Es por eso que mediante estas conferencias queremos contribuir a que la inteligencia logre acercarse lo máximo posible a la verdad, al bien y a la belleza. Para eso debemos despertar la razón, porque la tentación se fortalece en la propaganda y el sentimentalismo. Y en cambio la virtud halla su mejor sustento en la vida contemplativa, cúspide de la potencia racional. Aceptamos que el hombre posee naturalmente una triple filiación, una filiación divina por ser hijo de Dios, una filiación histórica por ser hijo de una patria y una filiación carnal por ser hijo de una patria doméstica, o sea, la familia. Bienes irrenunciables que debemos servirlos con fidelidad inquebrantable hasta la muerte. Desconocerlos o adulterarlos es sencillamente una traición. Por lo tanto, nuestro objetivo es profundizar en el conocimiento de estos bienes y difundir su esplendor y verdad. Y como siempre te pedimos una colaboración, tenemos una cajita atrás para quien pueda colaborar con nosotros económicamente, que es lo que nos permite organizar este tipo de actividades. Luego de esta breve introducción, paso a la presentación formal de la disertante de hoy. La señora Francisca Abdala, ama de casa y casada desde hace 20 años, es profesora en lengua y literatura inglesa, licenciada en literatura inglesa y doctora en letras por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. El tema de su tesis de doctorado es la noción de gozo y dolor en la escritura de Lewis. Además, la profesora Abdala ha realizado los siguientes estudios: diplomatura en educación de virtudes a través del cine, diplomatura en mediación y orientación familiar, diplomatura en doctrina social y la iglesia. Actualmente se desempeña como docente en el profesorado de inglés en el Instituto Superior de Formación Docente número 129 de Junín, Buenos Aires, profesora de los encuentros literarios en la Dirección de la Cultura del Gobierno Local de Junín y profesora de los encuentros literarios del Programa de Extensión Universitaria de la Universidad del Noroeste Bonaerense. También miembro del equipo evaluador de la Diplomatura en Orientación Familiar. Hoy desentrañará para nosotros el mensaje actualísimo, por verdadero, de esa gran obra literaria y, por qué no, también espiritual, que es Cartas del Diablo a su Sobrino, del autor inglés Lewis. La escuchamos con atención. Pero muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento es mío. ¿Se escucha bien? Sí. El agradecimiento es mío, en primer lugar por la invitación y en segundo lugar y especialmente por difundir, ¿no es cierto?, estos autores. Creo que estos espacios, ¿no es cierto?, son un ámbito que tiene que dar mucho fruto, muy fecundos, porque lo conversábamos anteriormente con Leandro y decíamos que Lewis y otros autores ingleses nos dan respuesta, y una respuesta llena de sentido, llena de vida a las preguntas existenciales que todo hombre necesita, ¿no es cierto?, encontrar respuesta. Por eso el título, y ahí comienzo, ¿no?, ya con el tema propiamente dicho, un mensaje siempre actual. Cuando se publica Cartas del Diablo a su Sobrino en el año 1942, uno de los comentarios de la crítica dice que Lewis se ha esforzado en decir lo que un mundo distraído necesita escuchar. Y 80 años después, creo que también vale este mismo comentario, porque por momentos los hombres vivimos un poquito distraídos, un poquito inatentos, es otra palabra que usa también Lewis, ¿no es cierto? Y nos despistamos un poquito, podríamos decir. Y allí, en estos textos de Lewis y en el que vamos a trabajar hoy, encontramos palabras, como decíamos antes, llenas de sentido, llenas de profundidad, llenas de vida. ¿Por qué cautiva tanto Lewis? Porque él propone el remedio a la enfermedad. Yo siempre digo que este autor denuncia los males de su época, y nosotros hemos heredado en algún sentido los males de la modernidad. Pero no solamente se detiene en la denuncia, sino que él intenta dar una respuesta. Como decía yo antes, él propone el antídoto mediante sus escritos para esta angustia vital que vive el hombre contemporáneo. Por eso es que la lectura de estos textos, cuando uno los lee, no queda nunca, no es cierto, no es una lectura más, no pasa inadvertido. Conocemos y todos tenemos la experiencia, los que hemos leído a estos autores, que la lectura de ellos interpela al lector y muchos han cambiado de vida. Y de hecho, a partir de la lectura de estos textos, muchas personas se han convertido al catolicismo. Solamente tres ideas del autor. Lewis nace en Belfast, Irlanda, y en el año 1898 y muere en el año 1963 en su casa en Oxford. Él participa de la Primera Guerra Mundial y yo tomo este dato no por la guerra en sí, sino porque él es herido en combate y allí lee a Chesterton por primera vez, ¿no? Y sabemos que Chesterton y la lectura del hombre moderno especialmente va a ser el inicio, ¿no es cierto?, de su proceso de conversión. También él trabaja casi 30 años en la Universidad de Oxford y allí acontece un hito crucial en su vida, que es la conversión al cristianismo. Él fue muy amigo de Tolkien, a quien también aquí todos, ¿no es cierto?, muchos conocemos y queremos. y es Tolkien, uno de esos grandes amigos que lo va a llevar a Luis, va a ayudar en este proceso de conversión del ateísmo al cristianismo. Muere en el año 1963 en Oxford, luego de una enfermedad breve. Bien, ahora arrancamos con el texto en sí, ¿no? El texto precisamente está dedicado a Tolkien, o sea que vaya, ¿no es cierto?, el significado también que tiene este texto. Para quienes no hayan leído las cartas, me parece que vale la pena un brevísimo resumen, ¿no es cierto? Sabemos que este texto consta de 31 cartas, que Escrutopo, ya empezamos con los nombres, Escrutopo es un diablo viejo y experto que trabaja en la Agencia de Investigación del Infierno, ya vamos a hablar un poquito de esto. Él le da consejos desde un punto de vista perverso y retorcido a un diablillo joven, inexperto, que es su sobrino y que es orugario, como decíamos recién. Todos estos consejos va a sugerir cómo tentar a un paciente, es decir, cómo lograr la condenación eterna de un paciente. Ese paciente podría ser cualquiera de nosotros, el común de los mortales. En este caso es un joven universitario, ¿no es cierto?, inglés. Este joven universitario y el contexto que Luis pone es el contexto de la Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en el cual este joven universitario, ¿no es cierto?, va a alistarse para participar de la guerra. Esencialmente en esto consiste el texto, son 31 cartas. Luis ha sido muy cuidadoso siempre con la forma literaria, es decir, para el mensaje que él quiere comunicar, elige la forma literaria que cree es la más adecuada. Entonces, en una serie de cartas, de misivas, él puede tratar diferentes temas a la vez. Evidentemente, hoy vamos a hacer un análisis de algunos de estos temas. No podemos tocar todos porque estaríamos largo y tendido, pero sí creo que son temas que los he elegido por preferencia personal, porque me parece que justamente comunican la relevancia de la actualidad de estas cartas y también porque son de una genialidad que realmente asombra. Vale una aclaración, que esta aclaración también la hace Luis. Luis va a decir que el diablo es un mentiroso, entonces que todos los consejos que él da, repito, están dichos desde una perspectiva retorcida, ¿no es cierto?, y perversa. Todos los blancos de Escrutopo, que es este diablo viejo que va a tentar, son nuestros negros. Y todos nuestros negros son sus blancos. Es decir, hay una oposición abierta. Nada de lo que dice Escrutopo es verdadero, verídico. Es decir, verídico. Es verídico, pero no es no hay ni un ápice, por supuesto, de santidad. Esto hay que aclararlo de entrada para que cuando uno vaya a las cartas y trabajemos algunas citas, tengamos esto en mente. Algunas consideraciones sobre el contenido de las cartas. El enemigo es Dios. Hay un personaje al cual se le llama todo el tiempo el enemigo, que es Dios. El padre de las profundidades, como decía Leandro, es el demonio. Escrutopo es este diablo experto que es de un cinismo alarmante, terrible. Él es ya ocupa un cargo jerárquico dentro de esta gran estructura burocrática que es el infierno. Y aquí hablo un poquito sobre este tema. Luis dice que él elige como ámbito, el infierno funciona. Él describe el infierno del siglo XX, es decir, las grandes grandes atrocidades y grandes medidas de una enorme crueldad se toman por un puñado de hombres de traje y de corbata en un escritorio luminoso. Entonces Luis va un poco a ridiculizar esta idea de la burocracia moderna, del sentido de eficacia, de éxito moderno, ¿no es cierto? Lo pone en ridículo y por ello es que el infierno va a ser este gran escritorio poblado de burócratas. Scrutopo es uno. Otro personaje, como decíamos recién, es el sobrino Orugario, que es un diablito inexperto, bastante inútil. Y es interesante ver las reprimendas, los retos que recibe al inicio de todas las cartas. El que escribe todas las cartas es el diablo experto, ¿no? Y al principio de todas las cartas, antes de entrar en el tema que quiere tratar, siempre lo castiga por algo que ha hecho mal. Y la verdad es que realmente lo castiga con una dureza, con un desdén, con un desprecio, con un odio que es propio del infierno. Cuando Luis escribe las cartas, la verdad es que tuvieron una aceptación maravillosa. Mucha gente le pide que continuase con un segundo volumen de cartas. Luis dice que no, y aquí da la razón, por eso este comentario lo hago aquí. Él dice que no le fue difícil escribir las cartas, pero que sí tuvo que despojarse de todo vestigio de belleza, de bondad, de bien, de frescura. Claro, hay que ponerse a escribir un texto desde la mirada infernal. Entonces Luis decidió no escribir más cartas porque dice, experimenté una suerte de calambre espiritual, me sofocaba. Muy interesante la expresión. Por eso es que decimos que este Orugario, este personaje, este diablito inexperto, recibe un castigo enorme y de una dureza y de una falta de piedad inconcebible. Nada que ver, lo opuesto, podríamos decir, a lo que es la corrección fraterna evangélica, ¿no? Es decir, la corrección fraterna evangélica es necesaria y hay que hacerla, pero con un profundo cariño humano y con una auténtica caridad espiritual y sobrenatural. Bueno, y el paciente, que es el otro personaje de las cartas, es este joven universitario que se acaba de convertir al cristianismo. Así que allí lo encontramos a este jovencito. Como dije anteriormente, hay muchos temas que son que Luis trabaja y trata en sus cartas. La verdad que cada tema es de una envergadura enorme. Me decía Leandro, o sea, cada tema es una para una clase, para una charla, para una conferencia, porque son temas muy profundos. Hoy solamente vamos a tomar algunos, como decía antes, y vamos a despertar esta inquietud por la lectura o la relectura de este texto que comparto. Es de una enorme riqueza literaria, pero también antropológica y espiritual. Luis fue un gran conocedor del corazón humano, del alma humana, y eso queda, ¿no es cierto?, queda bien expuesto en sus textos. El primer tema que he elegido es la mirada que debe tener el paciente sobre la iglesia. Decimos que el paciente está recién, ¿no es cierto?, convertido. Entonces, al paciente hay que ofrecerle una mirada empobrecida y una mirada reducida de la iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacerle ver al paciente? Que llegue a un templo que está a medio construir, que ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir el comerciante, ¿no es cierto?, que trabaja en su barrio. al llegar al banco se va a encontrar con esos vecinos que no quiere ver. Tiene que prestar atención en la persona que canta y que desentona. Tiene que prestar atención en el hombre que llega y hace ruido con las botas, en aquella otra persona que está vestida de manera extravagante. Entonces el paciente, mirando esto, creerá que su religión es un poquito ridícula. Es decir, hay que bajar la mirada sobrenatural, muchas gracias, a una mirada humana. No sé la experiencia de ustedes, pero yo, si, la verdad que cada uno puede hacer como una réplica de su misa dominical, de su misa diaria, y si nos fiamos por estos consejos de Scrutopo, y sí, la verdad es que ¿no es cierto? Yo en la misa que voy siempre digo gracias, que es un gran zoológico humano, porque está la persona que desentona, hay una señora que va todo el invierno con un gorro amarillo, hay un señor que todos los lunes se acerca a darnos un saludo al final y desearnos buena semana, yo me enojo si me ocupan mi lugar. Digo, si este paciente de Luis entra a esta iglesia y dice, y claro, sí, esto es algo ridículo. Pero si uno mira y levantamos la mirada, en el caso nuestro de los católicos, que en ese altar, ¿no es cierto?, el cielo se abre y viene Cristo que se entrega por mí, que se entrega como alimento, ¿no es cierto?, y prenda de vida eterna, que en la misa estamos las tres iglesias, militante, purgante y triunfante, la mirada cambia, la cosa cambia. Entonces, lo que sugiere Scrutopo es reducir la mirada de la iglesia. Y Scrutopo, es decir, el diablo, bien sabe lo que es la iglesia de verdad, porque le va a decir a esta iglesia, es decir, a la iglesia triunfante, militante, dice, no me refiero a la iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército, con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores. Pero por fortuna se trata de un espectáculo invisible para esos humanos. Todo lo que puede ver tu paciente es el edificio a medio construir y todo lo demás que decíamos recién. Es decir, la iglesia no es el grupito de personas que hacemos lo mejor que podemos en una, ¿no es cierto?, en una misa. La iglesia es esto, este ejército temible. Bueno, seguimos con otro de los aspectos que Luis trata en este juego de la tentación, podríamos decir, es apelar en la tentación a la dimensión sensible, corporal de la persona humana. Los ángeles son seres espirituales. Y Luis explica en su prefacio que el demonio tiene la misma naturaleza que el ángel, pero es una naturaleza depravada. Es decir, la naturaleza del demonio es una naturaleza depravada. Entonces, los ángeles, como son espíritu, no comparten la materia como nosotros, los demonios tampoco. El diablito joven, que es bastante inútil e inexperto, no se ha dado cuenta de que puede tentar al paciente por este costado sensible. Entonces, le va a decir Scrutopo, al no haber sido nunca un ser humano, no te puedes hacer idea de hasta qué punto son esclavos de lo ordinario. Entonces allí el diablo viejo se toma su papel de maestro y le cuenta una experiencia personal. La experiencia personal es que, tomada, me parece que es en la misma carta que vos comentabas al principio, hay un ateo, una persona atea, leyendo en una biblioteca y se ve que esa lectura que está leyendo lo está llevando a determinados argumentos que pueden hacerle creer, lo pueden estar llevando a la fe. Entonces, este diablito joven primero que dice, voy a proponer un contraargumento. siempre en el plano intelectual. Entonces, dice el diablo viejo, no, un contraargumento no. Aquí lo que hay que hacer es dirigir el ataque por su costado sensible. Es el mediodía, el paciente experimenta hambre, entonces corta su lectura y se va a comer. Cuando uno interrumpe una lectura, todos sabemos por experiencia, después no sabemos cuándo la podemos volver a retomar y si la volvemos a retomar también en qué ánimo. Efectivamente fue muy eficaz porque después este paciente se distrajo, se fue a su casa y este argumento, ¿no es cierto?, que venía a iluminar y quizá encaminarlo en la vía de la fe, quedó, ¿no es cierto?, trunco. A mí este texto me trae, me recuerda un poquito un dato autobiográfico de Luis, que tuvo un final distinto, por suerte, un final feliz. Luis también, él era un ávido lector, sabemos que era ateo, y él va a decir que en su proceso de conversión intervienen amigos y lecturas. Y al respecto, Luis dice en su autobiografía, sorprendido por la alegría. Dice, al leer a Chesterton, como al leer a MacDonald, que es un escritor escocés del siglo XIX, no sabía en qué me estaba metiendo. Nunca es excesivo el cuidado que deben prestar a sus lecturas los jóvenes que desean seguir siendo firmes ateos. Hay trampas por todas partes. Dios es, si se me permite decirlo, muy inescrupuloso. ¿No? Evidentemente, hay que tener cuidado con las lecturas, porque él, las lecturas, de allí la importancia de la lectura, ¿no?, y de la buena lectura y de pedir consejo antes de leer. Es un hábito absolutamente prudente consultar antes de leer. Otro consejo que le da es generar discusiones entre madre e hijo. Evidentemente hay que atacar la caridad en la casa. Hay un dicho que dice, la caridad empieza por casa. Bueno, el diablo viejo le dice al diablo joven que en el corazón del paciente hay bondad y malicia. Pero hay que dirigir la bondad a gente que no conoce y dirigir la malicia a los más próximos. Cualquier parecido con la realidad, esto es, ¿no es cierto? Aclaro, esto porque uno puede ir aplicando, de allí en la actualidad el mensaje. Muchas veces suspiramos, ¿no es cierto?, por problemas, por situaciones difíciles, no sé, a miles de kilómetros de aquí, y la caridad empieza por casa, ¿no? Y estamos distanciados con alguien de la familia. Entonces, ¿no?, cuidado con estas cosas, por eso son tan actuales estas cartas. La familia es una comunidad de amor y esto no le gusta nada a Scrutopo. Ya lo vamos a retomar después a este tema. Les molesta. Entonces, le da unos ¿qué consejos les da? El primer consejo que le da, como este paciente está recién convertido, que preste mucha atención a esta etapa nueva de su vida. ¿En qué sentido? Cuando uno... Todos nos convertimos todos los días, pero es verdad que hay momentos donde uno, quizá después de un retiro espiritual, de alguna experiencia, que uno se acerca con más intensidad a la vida de fe, creemos que levitamos, creemos que entramos en un estado místico. Entonces dejamos de lado algunos detalles de vida diaria que son detalles de justicia y de caridad. Entonces, porque este es el primer consejo que le va a dar el diablo, ¿no es cierto? Le va a decir que centre la atención en su vida interior, que mantenga su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales y que aumente la tendencia a descuidarlas. Nos creemos que estamos en un estado místico y no atendemos detalles, repito, que debemos considerar que lo exige nuestro deber de estado. El segundo consejo que le da para pelearse con su madre es que rece por ella. pero que rece sobre todo por sus necesidades espirituales. Los hombres somos una unidad de cuerpo y espíritu. Es decir, que rece por sus necesidades espirituales, que se preocupe por el estado de su alma, pero que nunca se acuerde de su reuma. Los hombres somos una unidad. Y además el diablo sigue sacando ventaja de este consejo de rezar por las necesidades espirituales, porque si yo rezo por el mal humor de mi madre, después voy a ver ese... No es que no nos pasa, pero quizá tengo muy presente ese defecto. Eso es lo que dice Scrutopo. El paciente va a tener ese defecto muy presente en su cabeza, entonces después todo gesto, toda palabra, todo acto de su madre va a estar impregnada de ese defecto y el paciente, ¿no es cierto?, se va a fastidiar y las discusiones, ¿no es cierto?, van a ser fomentadas. Vemos, ¿por qué me detengo en estos detalles? Porque vemos la sutileza que tiene, ¿no es cierto?, el demonio para tentarnos. Y como Luis, conocedor del corazón humano, conocedor de la naturaleza caída del hombre, naturaleza herida, nos ayuda, por eso nos ayuda Luis a conocernos. Creo que ahí está la riqueza también de las cartas. Yo se lo decía a Leandro y lo digo cuando puedo, cuando sale el tema. Creo que las cartas del diablo son un examen de conciencia fabuloso. Creo que todos, como penitentes, podríamos hacer examen con las cartas y también creo que los seminaristas también deberían acceder a la lectura de estos textos para entender la riqueza, pero a la vez la complejidad y la sutileza del demonio. Aquí hay mucho más, pero avanzamos porque la idea es pelearse. Son dos y hay que estar bien peleaditos en la casa, ¿no? Habla sobre la oración. Otro gran tema en las cartas del diablo a su sobrino es enseñar cómo el paciente reza y cómo evitar. Primero le dice, lo mejor es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Que el paciente no rece en serio. Y todos sabemos que un cristiano que no reza, por poco podemos decir que ha firmado su certificado de defunción. Es decir, no es compatible, podríamos decir. ¿Cuál es el segundo consejo? Que evite las oraciones vocales. Entonces, que evite esas oraciones, que parece un parloteo del oro, que no tiene sentido, y que el paciente, que es un acaba de iniciar su vida de fe, y que lo convenza de rezar, dice, algo espontáneo, interior, informal y no codificado. Perfecto para distraernos y para alejarnos y para... Todos, ya esto lo decía Santa Teresa, acabamos de festejar su fiesta hace poquito, ¿no? Santa Teresa decía, si no era acabando de comulgar, jamás comenzaba a tener oración sin un libro. Es decir, esta idea de que yo me pongo frente al sagrario o en mi cuarto, donde fuere, así, libre de pensamiento para una persona que inicia su vida de fe, corríjanme los sacerdotes aquí, pero entiendo que no es lo más recomendable. Es decir, y muchas veces en las distracciones hay que volver a agarrar esa jaculatoria, ese Ave María, ese Padre Nuestro, esas oraciones vocales que encienden nuestro amor. Entonces esa idea de algo espontáneo, informal, y hoy cuántas veces se escucha ese tema. Por eso aquí Luis... es un mensaje tan actual. Bien. Otro, leo la cita de Santa Teresa porque me parece que es muy, muy, muy acertada y muy, muy santa. Dice, si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin libro, que tanto temía mi alma estar sin él en oración como si con mucha gente fuera a pelear. con este remedio que era como una compañía o escudo en que había de recibir los golpes de los muchos pensamientos, andaba consolada. Otro consejo que le da el diablo viejo al diablo joven es que lo convenza al paciente de que la posición corporal no importa al rezar. Entonces puedo estar como quiera, como lo sienta, porque ese es el otro consejo que le da, que da casi igual. Y dice el mismo Scrutopo, dice, total, los hombres no son conscientes de que lo que hacen sus cuerpos influye en sus almas. Somos una unidad de cuerpo y espíritu. No da igual rezar arrodillada que rezar echada en una cama. Bien, digo, ¿cómo vamos escudriñando el corazón? Otro consejo, ¿vamos bien de tiempo? Voy, paso este, si después... La ley de la ondulación es una ley que ha inventado Lewis. La ley de la ondulación significa que tenemos en nuestros estados de ánimos de paz, de tranquilidad, de alegría, y algunos estados de ánimo de tristeza, de cierta angustia, de depresión. Entonces le dice que hay que atacar en los estados de ánimo de tristeza. Esto es muy interesante, ¿no? Le va a decir abiertamente, el ataque tiene mayor posibilidad de éxito cuando el mundo del paciente es gris, frío y vacío. ¿No? Y le da la razón, además, por eso es un gran conocedor, Lewis. Le va a decir que los bajos, es decir, esos estados de tristeza, son los momentos ideales para atacar al paciente, porque en ese momento sus niveles de resistencia están bajos. Su fortaleza está debilitada. Uno de los principios de la fortaleza es el resistir. Entonces es más fácil, ¿no es cierto?, estando en este estado de tristeza, que el paciente, ¿no es cierto?, no pueda resistir a la tentación y caiga. Por eso, como mensaje, me parece, de esta carta, que es bueno y vale la pena examinarse en la tristeza, ¿no? Sabemos que si bien en sí misma como pasión no es pecado, pero sí es un terreno propicio para las tentaciones, y también es cierto que la tristeza me paraliza, me encierra y no me permite hacer el bien que debo. Por eso muchas veces se dice que la tristeza es aliada del enemigo, en este caso el enemigo es el diablo, ¿no? Hay que salir cuanto antes de la tristeza. Y Lewis propone el antídoto. El antídoto, si nos vamos a las Narnia, en las Narnia el antídoto es la cercanía con Dios, es la cercanía con Aslan, ¿no? Es decir, sabernos que somos hijos de Dios. Allí está el antídoto, la respuesta a este tema de la tristeza, ¿no? Seguimos un poquito. La verdadera naturaleza de los placeres. Ese es otro gran tema. Este es un gran tema de Lewis. Lewis va a tratar en distintos textos y nos va a enseñar cuál es el origen, la fuente de los placeres. La verdad es que ordena. Creo que estas cartas deberían enseñarse en los colegios, a los chicos jóvenes. Dios es la fuente de los placeres, ¿no? En Cartas a Malcolm, que también es un texto de cartas, que también es ficcional, después podemos al final comentar algo sobre este texto, Lewis va a decir, estamos siendo tocados por el dedo de una mano derecha de la cual proceden placeres por siempre jamás. Es decir, allí dice claramente que la fuente de los placeres es Dios. Como diría Scrutopo, el inventor de los placeres, porque en este infierno que es absolutamente burocrático, absolutamente eficientista, todo hay que producirlo. Y de paso, cuando lean las cartas, que eso no lo vamos a trabajar, pero está muy bueno ver que que Scrutopo siempre va a decir, aspiramos a esto, a inventar, pero no hemos podido producir, ni producir, ninguna virtud, ningún placer, ninguna... todo eso es, viene de la mano de Dios. Y por eso el infierno, entre otras cosas, es frustración con mayúscula. Él aspira y después el mismo Scrutopo, que ese es un juego que hace Luis, dice, bueno, pero esto no lo hemos logrado todavía, no lo hemos descubierto. Porque lógico, en el infierno nunca se va a descubrir eso. Entonces, en cuanto a esta verdadera naturaleza de los placeres, le va a decir Scrutopo al diablo joven, nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido crear ninguno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar de los placeres que nuestro enemigo ha inventado, en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Creo que es clarísima la cita, ¿no? Es decir, lo único que puede hacer el demonio es retorcer lo que Dios ha creado. Bien. Aquí mismo también le dice lo mismo, que hay que retorcer los placeres para propio beneficio del infierno. Hay un gran tema. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Yo avanzo un poquito para poder mostrar una suerte de abanico de temas. Hay un gran tema que Luis también trata, que es el tema del mundo, el mundo como enemigo del hombre, que es un tema muy importante. Sabemos que son los tres, hay tres enemigos del hombre, el mundo, el demonio y la carne. Luis tiene un ensayo específicamente dedicado a este tema. Él se los escribe, es un ensayo que se recopila, fue una clase de Luis, que él dicta esta clase a un grupo de jóvenes universitarios, y en esta clase él les va a decir que abiertamente que viene a hablarles de este enemigo del hombre que es el mundo. Y allí da una definición, y traigo esto a colación, porque este tema, Luis lo cita la palabra mundo en las cartas, y lo cita en un momento en el cual el paciente ha entablado amistad con un grupete de personas que parece ser que no son nada potables para su vida de santidad. Entonces, allí es donde Luis recoge este concepto en las cartas del diablo. Es un tema que a Luis lo inquietó desde siempre porque veía que este fenómeno social se funda en el interés, en la especulación y en el pragmatismo. Es decir, estoy por conveniencia. Quiero pertenecer a determinado grupo, a determinada sociedad, porque me conviene, porque algún interés puedo sacar, porque algún beneficio puedo obtener. Y a veces, ¿se alcanza a ver esto? Esto es muy importante porque creo que hoy en día es un tema. Luis va a definir en este escrito que él tiene, que se llama el círculo cerrado, y así le llama el concepto de círculo cerrado, estos grupos que se forman no por conveniencia, que no tienen nada que ver con la verdadera amistad. Luis también va a recoger esta idea en Los Cuatro Amores cuando habla de amistad y dice, no tiene nada que ver un grupo de amigos que los une, un interés común y el afecto, con estos grupos cerrados que él detalla como algo pernicioso y como enemigos del hombre. Luis de Fino, lo que él dice entonces, cómo describe estos círculos cerrados, y dice: tampoco es una sociedad organizada formalmente con reglas sobre las que se nos informa después de haber sido admitidos. En ninguno de ellos somos admitidos nunca formalmente. Sin embargo, este sistema no es constante. En determinados momentos no es fácil decir quién está dentro y quién está fuera. Algunos están claramente dentro, otros se encuentran sin duda alguna fuera, pero siempre hay alguno cuya situación es incierta. Es decir, son estos círculos, repito, que están fomentados, estimulados por la intriga, ¿no? Por el interés. Decíamos que Luis recoge este tema en cartas porque el paciente se ha hecho amigo de un grupo de personas que Luis las define así: gente rica, de buen tono, superficialmente intelectual y brillantemente escéptica respecto de todo, vagamente pacifistas y de una gota de comunismo literario y de moda. Estos amigos son ideales para el paciente porque dicen, sin cometer ningún crimen espectacular, avanzan tranquila y cómodamente hacia la casa de nuestro padre. Avanzan tranquilamente hacia el infierno. También va a decir que hay que fomentar en el paciente esto, en las conversaciones con estos amigos. Estará callado cuando debería hablar y se reirá cuando debería callarse. ¿Cuántos respetos humanos hoy, ¿no? Por supuesto, esta doble vida, estas amistades lo van a llevar a una doble vida. No cabe duda que lo van a llevar a una doble vida. Y esta nueva vida le va a llevar a gastos superfluos, a descuidar su trabajo, a descuidar a su madre. Su madre lo reclamará. Habrá más agresiones, ¿no es cierto?, y más discusiones dentro de la casa. Todo es un ciclo. Bien. Hay en la carta 12, no la voy a comentar ahora si avanzamos un poquito, pero allí Luis le explica la diferencia, perdón, Scrutopo, el diablo viejo, le explica al diablo joven sobre los diferentes tipos de risa humana. No tiene desperdicio esa carta, la carta 12. Entonces, la risa que deben evitar por completo, es decir, que el paciente no tiene que emitir, es aquella risa que es causa de la verdadera alegría. Es decir, la risa de una reunión de amigos, la risa de una cena o una comida familiar. Esa risa, dice Scrutopo, no nos beneficia en nada y debe ser evitada en todo momento. Y se va al otro extremo, que es la ligereza, y dice, la persona ligera es la que se cree chistosa y siempre busca tomar en chiste los temas que son serios. Siempre pone todo livianamente, todo desde un punto de vista ridículo. Es decir, lo que es virtuoso se pone como ridículo. Bueno, acá hay muchísimo. Después está el chiste y el juego, que están en el medio. Esos dos no los trabajamos ahora. Pero Luis es un gran defensor de la intimidad de las personas. Él va a decir que nada es tan bueno bajo el sol como una familia compartiendo una cena, como dos amigos conversando, tomando una cerveza, como una persona leyendo un libro por fruición, por placer. Y él dice, todos los gobiernos, él dice la política, la economía, que no apunte, que no tenga como objetivo eso, está sembrando en la arena y arando en el océano. ¿No? Palabras de Luis. Muy bien. Otro gran tema de Luis es el camino de la belleza como camino que conduce a Dios. Y este es un tema importante en él, porque él va a decir que él es un converso empírico. Él dice que él llega, ¿no es cierto?, a Dios mediante la experiencia de la belleza, ¿no? Es lo que los antiguos llamaban la famosa via pulcritudinis, es decir, llegar a Dios por medio de la belleza. Es que la belleza, debidamente seguida, reclama la existencia de Dios. Scrutopo pone todo su empeño en adoctrinar al diablo joven que aleje al paciente de la belleza natural y de las y del arte. En una carta, en un momento el diablo joven ha cometido un error terrible. Ha permitido que el paciente lea un libro por puro goce de la lectura, y también le ha permitido que vaya a hacer una caminata a la campiña y que vaya solo. Terrible. Y claro, es terrible, porque el encuentro con un buen libro, el encuentro con la belleza natural, el silencio, son, ¿no es cierto?, actividades humanas que elevan el espíritu. Son actividades que me pueden llevar a Dios. Luis cuenta en Sorprendido por la Alegría, él fue ese cautivado por la alegría con mayúscula que es Dios, que es toda su experiencia de gozo. Hay cuatro elementos, podríamos decir, que lo conducen por este camino de la Via Pulcritudinis: la belleza natural, las manifestaciones de arte, el valor de lo que él llama lo hogareño, que precisamente es lo cotidiano, es esto, un grupo de amigos tomando una cerveza, y también el recuerdo de experiencias del pasado. Por eso es que, ¿no es cierto?, como Luis tiene esa experiencia, sabe que al diablo no le gusta nada que tengamos esos momentos de contacto con la belleza, que en definitiva la belleza creada sabemos que es imagen, eco de la belleza increada, que es Dios. En otro momento, el diablo viejo está furioso con el diablito joven y le dice: ¿cómo puedes no haberte dado cuenta de que el tipo de placer que le dieron el libro y el paseo es el más peligroso de todos? Que le arrancaría la especie de costra que ha sido formando sobre su sensibilidad y que le haría sentir que está regresando a su hogar, recobrándose a sí mismo. Costra, es decir, se nos pone el ruido, lo feo, nos pone una costra sobre nuestra sensibilidad. Y hoy en día, ya que dije lo feo, creo que hay un culto a lo feo, y este culto a lo feo viene del demonio. Así que hay que poner todos los medios para fomentar la belleza. Otro tema que propone Luis aquí es la gula por exquisitez. La madre del paciente es una mujer que ella se cree muy modesta porque solo quiere una tacita de té, un pedacito chiquito de pan tostado y un huevo correctamente pasado por agua. Lo que pasa es que la tacita de té no la quiere ni muy cargada ni muy suave, el pancito tostado no lo quiere ni muy quemado ni muy blanco, el huevito no lo quiere ni muy muy ni tan tan. Entonces, claro, no consigue que nadie le haga las cosas como ella quiere. Entonces, la gula por exquisitez, va a decir Scrutopo, va a provocar quejumbrosidad, es decir, enojo, queja, impaciencia, dureza, egocentrismo y falta de caridad. Las cartas dicen que la señora empieza a despedir a todos sus criados y que también empieza a alejarse de sus amistades. Y a propósito, Luis pone este ejemplo, porque no es que la mujer quiere la mostaza gourmet de no sé dónde. Todo lo que ella pide es poca cantidad y cosas sin costo: un té, una rebanada de pan y un huevito. Lo que quiere extremar Luis aquí, me parece, es hasta dónde, ¿no es cierto?, podemos caer sin darnos cuenta, ¿no?, de esta gula por exquisitez, que le complicamos la vida, por supuesto, al prójimo. Luis va a decir en cartas que el mero exceso de comida es menos valioso que la exquisitez. O sea, que para provecho del infierno es más valiosa estas faltas de caridad, de queja, de malos humores, que la gula por exceso, que también trae, por supuesto, su... Y Luis lo va a decir, que sí, que la gula por exceso nos puede llevar, ¿no es cierto?, a la lujuria y demás. Aquí los invito a leer lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre la gula por exquisitez y por exceso. Otro gran tema es la disponibilidad o la generosidad de nuestro tiempo. Hablando de tiempo, ¿vamos bien? ¿Tenemos 10 minutos más, puede ser? Sí. ¿Estamos bien? Entonces, la disponibilidad o generosidad del tiempo, ¿no? ¿Cómo nos cuesta darnos, ¿no? ¿Cómo nos cuesta dejar de hacer lo que yo tenía planeado? Y esto lo va a decir Scrutopo. Habrás observado que nada le enfurece tan fácilmente al paciente como encontrarse con que un rato que contaba con tener una con un rato que contaba con tener a su disposición le ha sido arrebatado de improviso. Nos enfurece de a ratos tener que dejar lo que estoy haciendo para ir a ayudar a alguien. ¿Cuál es el consejo perverso que le da? Debes, por tanto, conservar celosamente en su cabeza la curiosa suposición: mi tiempo es mío. ¿Cuántas veces escuchamos también hoy? Mi tiempo es mío. Y tienes que tener la sensación de que él es el legítimo dueño de sus 24 horas. Evidentemente, aquí lo que el tiempo sabemos que no es un derecho, ni mucho menos, es un don, es un regalo que Dios me da, ¿no? Y aquí está, me parece a mí, en esta visión diabólica. Es decir, los hombres todas las mañanas comenzamos con un ofrecimiento del día, con un ofrecimiento de obras. Los hombres intentamos, con nuestra poca cosa, pero decirle a Dios, serviam, intentamos servirle. El diablo ha hecho lo opuesto, es el non serviam. Entonces, que el hombre tenga tiempo y disponga de su tiempo como un don para Dios y para los demás, y es algo que evidentemente no le gusta nada. A mí hay una frase que está en la lápida de un sacerdote que fue párroco en San Luis, y sobre la lápida hay una leyenda que dice: el tiempo no es nuestro, es para la entrega, que es lo que más vale para la eternidad. Creo que le podríamos contestar a Scrutopo con esta frase. Y después también le dice: hazle ver que el trabajo es una carga. Es decir, ¿y cuánta oportunidad tenemos en la vida laboral, ¿no es cierto?, para servir a los demás, para continuar la obra creadora de Dios, para santificarnos, etcétera? Bueno, el paciente se ha puesto de novio y la novia es la que menos esperaba Scrutopo. Yo les voy a leer los piropos que le dice Scrutopo, que dice Scrutopo de esta chica. Es una cristiana, y dice: no solo una cristiana, sino vaya cristiana, una señorita vil, escurridiza, boba, recatada, lacónica, ratonil, acuosa, insignificante, virginal, prosaica. Sigue: asquerosa, insípida, pacata. Evidentemente, qué importante es para los chicos jóvenes, ¿no?, la elección de una buena chica y de un buen chico, ¿no? Creo que, hablando de la actualidad, el mensaje de Luis, entre otros atributos, creo que viene el tema de la castidad aquí, ¿no? Y Luis trabaja mucho el tema de la castidad en las cartas. La castidad, según el estado de vida de cada uno, porque también habla de la castidad en la vida matrimonial. Y la verdad es que muchas veces hay que educar en la castidad, así como una madre educa en la solidaridad y no educa a un hijo en el egoísmo, se educa al hijo en la laboriosidad y no se lo educa en la pereza, también hay que educar en la castidad, no en la impureza, ¿no? Entonces, recuperar la actualidad de estos mensajes. Un poquito sobre la casa de la novia. Claro, si la novia es como es, va a decir Luis, todo el lugar, perdón, Scrutopo, todo el lugar apesta a ese mortífero aroma, que es el aroma de la gracia, el aroma del buen odor, del buen olor de Cristo, el bonus odor Christi. Es decir, que todo cristiano está llamado a emanar. Y está tan enojado Scrutopo que dice que todo el mundo emana ese olor, hasta el gato, el perro y el jardinero. Es decir, evidentemente es una casa. Y la va a comparar con el cielo, por supuesto en sentido perverso. Pero esto es muy interesante porque dice, la casa tiene una repugnante semejanza con una descripción sobre el cielo hecha por un poeta. Este poeta es MacDonald, ya leo la cita. Pero es decir, una repugnante semejanza con el cielo. Y lógico, es decir, a ver, la vida trinitaria, Dios es trino, es una comunidad de personas, y la vida adintra de la Trinidad es una comunidad de amor, donde las tres personas se donan recíprocamente. La vida de familia tiene que ser eso, imitación de la casa terrenal de Jesús, la Sagrada Familia, e imitación de esa vida adintra de la Trinidad Santísima. No entiende, Scrutopo está muy enojado con esta pretensión de amor desinteresado que hay entre sus miembros. No concibe la idea de la entrega generosa y gratuita. No concibe la idea del don, de donarse. Amar precisamente es querer real y eficazmente el bien de la persona amada. Muy enojado con este tema, Scrutopo. La cita que dice del cielo es una cita de MacDonald, como Luis siempre le rinde homenaje solapadamente o explícitamente a MacDonald, y dice, las regiones donde solo hay vida y donde, por tanto, todo lo que no es música es silencio. Así describe MacDonald el cielo. ¿Y para qué? Cuando Scrutopo escucha música y silencio, vuelve a surgir su bronca y el enojo propio de una mente y de una voluntad envidiosa. Entonces, allí dice que por suerte en el infierno no hay ni música ni silencio, solo ruido. Y habla del ruido, dice, haremos del universo eterno un ruido. Ya hemos hecho grandes progresos en este sentido en lo que respecta a la tierra. No está equivocado. Las melodías y los silencios del cielo serán acallados al final, pero reconozco que aún no somos lo bastante estridentes, ni de lejos, pero estamos investigando. Este ejemplo lo cito porque lo que decíamos antes, Scrutopo cree que van a... Y sabemos que el infierno es fracaso y es frustración, ¿no? Y por último, quisiera terminar, hay más, pero voy a terminar con esta, para después dar un tiempito a preguntas. Luis, uno de sus grandes temas es el cielo, por eso yo creo que, y el deseo de Dios más que el cielo, por eso es un autor que también que cautiva tanto, porque cuando todo ser humano y todo corazón humano reclama felicidad, y esa felicidad sabemos que no va a ser saciada en la tierra, sino en el cielo. Bueno, Luis da esa respuesta. Entonces, él tiene varias imágenes a lo largo de sus escritos en el cual él habla sobre el carácter festivo del cielo. Y, por ejemplo, en un texto él dirá que el gozo es el asunto serio del cielo. Creo que con esta frase se puede hacer un retiro espiritual, tan tranquilo. Es decir, el gozo es el asunto serio del cielo. Y después en otro texto, Él pone una comparación que seguimos en esta tierra chapoteando con la ambición, con el sexo, con la droga, creo que dice, el alcohol. Pero, dice, seguimos chapoteando como niños que hacen tortitas de barro en un lodazal cuando estamos invitados a pasar un día de fiesta en el mar. Y esa misma idea la recoge aquí en Cartas del Diablo, y con esto termino, Scrutopo va a decir que el enemigo, que es Dios, es un hedonista. En el fondo es un hedonista. Todos esos ayunos y vigilias y hogueras y cruces son tan solo la fachada, o solo como espuma en la orilla del mar. En alta mar, en su alta mar, hay placer y más placer. A su derecha hay placeres eternos. ¿No? Esta frase es muy interesante, porque es verdad que el dolor no tiene la última palabra. Es decir, todos esos ayunos, vigilias, cruces, el dolor, el sufrimiento, son una fachada. Y pone esta imagen del mar, son como la espuma en la orilla. ¿Qué es la espuma de la orilla en comparación con la vastedad del mar? Nada. Por eso después dice, en alta mar, en su alta mar, hay placeres por siempre, jamás. Y yo con esto termino, por si hay alguna pregunta, pero creo que vale la pena leer las cartas. Muchas gracias. Si es fácil, la respondo. Sobre literatura comparada y además, digamos, en lo profundo y la genialidad de Luis en esta obra. Sobre literatura comparada, antecedentes sobre, digamos, este tipo de obra, a mí se me ocurre pensar en un orden como más social, por ejemplo, El Príncipe de Maquiavelo, sí. Un poquito antes que él, Benson. Sí. El tema del anticristo, ¿no es cierto? El Señor del Mundo. El Señor del Mundo. En Chesterton, en Fe de la Cruz, sí, tal vez. Sí, sí, sí. Pero me parece la genialidad de él como hacerlo, digamos, esa lucha en el gobierno de uno mismo, en el interior, ¿no es cierto? Podemos ser expertos en describir, digamos, esa acción del demonio en el mundo, pero olvidarnos que esa lucha es en nuestro interior, sí, y esa batalla se libra en decisiones de cada día. Sí, eso es muy interesante porque yo no lo dije, retomando esta última idea, el propósito del libro, porque uno ve que el paciente no hace grandes hazañas, es decir, el propósito de Luis es justamente es hacernos tomar conciencia de las consecuencias de inmortalidad que tienen nuestras acciones. Es decir, toda acción libre tiene sabor a eternidad. Y creo que allí está un poquito la respuesta, el motivo por el cual Luis escribe cartas. Y él va a decir en uno de los prefacios, porque hay unos cuantos con las distintas ediciones, él va a decir que no necesitó mirar nada más que su corazón. Con su corazón solo le bastó para, ¿no es cierto?, inspirarse y escribir lo que hay aquí. El corazón humano puede cambiar las épocas, los tiempos, pero es bastante parecido. Sí, Luis hace un escenario angélico. Sí. También podría, o me puedo imaginar que hay sociedades secretas que tienen conversaciones similares a las del diablo, para que los cristianos pierdan su rumbo, ¿no? Y no son diablos, pero están influidos, ¿no? Me refiero a la masonería. Sí, claro. Sí, en definitiva responden a legiones diabólicas. Sí. Más humanos, pero responden también a. Sí, sí, creo que aquí hay mucho de preternatu, es decir, yo no lo dije en su momento, pero en estas discusiones familiares del paciente con su madre, es decir, tenemos que saber que cuando hay armonía y paz familiar, no solo es mérito humano, sino que también hay gracia de Dios. Y cuando hay desencuentros, no es solamente también mérito humano, sino también hay fuerzas preternaturales jugando en esto. Por eso en cartas es muy claro, Luis, es decir, todos nuestros actos tienen consecuencias en la vida eterna, por más insignificante que sea, ¿no? Todo acto libre es un dato. Sí, pero querían hacer esta pregunta. Bueno, en punto de conexión con lo que ya está diciendo hoy en las cartas, él menciona que el infierno hay un departamento de semiótica. Sí, ahí se dice. Que lo que hace es dar un sentido nuevo a las palabras, digamos, o disfrazar los viejos pecados con palabras. La jerga, lo que importa es la jerga. Y ese es un trabajo que sigue la mitad de esas personas en nuestro mundo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Disfrazar el nombre de los vicios. ¿Sí? ¿Sí? Cuando habla, creo que entonces el tipo de risa, sí. Y en otro momento también toca este tema con la corrupción del lenguaje. Vuelve a tomar el tema de la que los filólogos del infierno ya han estudiado la corrupción del lenguaje para la validez de determinadas palabras. No, simplemente agregar lo que decía recién, lo grande y épica que es la batalla que libra cada uno, que una lucha individual que a veces se siente solo, pero en realidad es parte de una gran batalla. Le da un gran lugar a eso. O sea, hace que uno tome conciencia de eso. Claro, está la comunión de los santos por nuestro lado y pues sí, claro. Sí, sí, y el diablo está, las legiones, ya vuelvo, retomo el tema de legiones. Sí. Yo, Francisca, no recuerdo si en alguna de las cartas o quizá en otro texto Luis haga un juicio de valor sobre, no sé, cuestiones más políticas, formas de gobierno, ¿dice algo? ¿Cómo influye eso? Dice, y en algún ya una de las citas acá puntualmente dice esto, que estas nuevas amistades que tienen los amigos son comunistas porque estaba de moda tener, ¿no es cierto? Hoy también, creernos, ¿no?, que somos comunistas, que es bueno. También aquí va a hablar algo del Jesús histórico, habla en las cartas, que esa carta es muy interesante también, yo no la toqué. Y donde él toca este tema de cuestiones políticas, que allí ahora yo estoy recordando, es donde está este estudio de filología en el infierno, es en un ensayo que Luis escribe. Él escribe las cartas en el 42, y como decía al principio, tuvieron tanta buena acogida que le piden que vuelva a escribir. Y él, la verdad, que no quería, por este calambre espiritual que sentía. Cuando ya comienza a declinar esta experiencia de cartas, que se ve que lo agotó afectivamente, me parece, él escribe un ensayo que se llama El diablo propone un brindis. Es como el complemento de cartas, también es ficción, el escenario es la cena de egresados, podríamos decir, en la academia donde se ha entrenado a un grupo de diablitos que ahora salen, ¿no es cierto?, a tentar a los diferentes pacientes. Y allí les habla de democracia, allí les habla de la palabra democracia, es interesante este artículo. Entonces, el grupo de filólogos ya ha estudiado qué significa el término, que por supuesto nunca les hagan pensar a los pacientes sobre la definición clara de democracia, que por supuesto nunca, lo menciona Aristóteles, que nunca que eviten que el paciente se tope, se encuentre con un texto de Aristóteles sobre democracia, y le va a decir que la usen como palabra mágica, como muletilla, como un hechizo, es la palabra que todo lo puede. Allí toca ese tema, sí, que es justo, es la continuación de las cartas. Una pregunta. Luis muere dominicano, ¿Sí? No, no se convierte. No sé. Oficialmente muere en la iglesia anglicana. Sí. ¿Se puede intuir por qué causa? Porque el anglicanismo ya empezaba su debacle, que hoy sí. Me parece que es explosión. Sí, hoy sí, se oye explosión. Pero del 65, cerca, sí. ¿No? Sí. Estamos hablando del preconcilio. Justamente él estaba en contacto con Tolkien. No sé si Tolkien vivía allá o había muerto. Tolkien no, se muere 10 años después. Muere después Tolkien. Muere después. Sí, ¿Se puede, digamos, sí. Intuir qué pasó? Causas hay muchas. Yo siempre, es la pregunta de toda conversación sobre Lewis, porque yo empiezo por la respuesta final. En definitiva, es un gran misterio entre Dios y Lewis, es cierto, es decir. Pero hay varias causas, yo comparto y lo conversábamos con Leandro antes de venir acá. El anglicanismo está muy ligado al patriotismo. Entonces, para un inglés, ¿cierto?, dejar su religión es un acto de traición a la patria. Puede ser una opción, una respuesta. Otra respuesta que yo he escuchado de gente muy cercana, que ha estado muy cerca de Lewis, es que Lewis muere católico. A ver, oficialmente muere en la Iglesia de Inglaterra. Esto es así, no hay... Que por una cuestión de escándalo, de no causar escándalo a todo ese, a esos seguidores, podríamos decir, del cristianismo anglicano. Pero yo, esa es otra opción, otra versión. Otra versión es que, que no tuvo la gracia de la conversión. Lo que sí es cierto, yo más siempre... respondo con esto, por los frutos los conoceréis. Y es impresionante ver cantidad de gente más conocida y menos conocida que por los escritos de Lewis llega al catolicismo. Basta pensar Joseph Pierce, entre Peter Kreft, que es un escritor norteamericano que también vale la pena leer, el secretario privado de Lewis, Walter Hooper, él era protestante, no sé a qué denominación pertenecía, no recuerdo ahora, y él hoy es católico. Y después mucha gente, uno lo ve por experiencia, ¿no? Mucha gente que ha leído a estos, no solo a Lewis, Tolkien, Chesterton, Newman, todos estos escritores ingleses del siglo XIX y XX, Y dan el salto a la conversión en el catolicismo. Creo que allí hay una respuesta, me parece. Lo demás nos enteraremos en el cielo. Hay una anécdota, ¿no es cierto?, de si quiera estar mejor, ¿no? El secretario de privado, Hooper, fue a visitar a Juan Pablo II, ¿no? Y así dice algo así como: allí estaba Aslan, ¿no? Allí estaba Aslan. Y el secretario privado hace todo, digamos, el camino interior de él es a través de Lewis, sí. Llegar al catolicismo, ¿no? de ese protestantismo que buscaba ser fiel a Jesucristo, sí. ¿No es cierto? Y hasta desembocar en el catolicismo. Sin duda, es un testimonio clarísimo. Él vivía su fe, él era norteamericano, incluso viaja a Inglaterra porque quería entrevistarse con Lewis en vida, para hacer un trabajo sobre Lewis, y Lewis lo desestima, le dice, no, el trabajo sobre mí no, pero Silio estaba en esa época ya solo, Lewis, bastante solo, ya algo enfermo, y le pide que comience a trabajar con él. Bueno, él vuelve a Estados Unidos, y después él vuelve a Inglaterra, Lewis muere en el medio, y él es, gracias a él, tenemos la publicación de toda la obra póstuma y la reedición de muchas obras de Lewis, se las debemos a Walter Hooper. Y en ese camino que él hace, llega al catolicismo. Sí, sí, sí. He estado con Juan Pablo II, esa entrevista con Juan Pablo II es muy, muy linda, porque además Juan Pablo II, que por ser tan... tan católico, en serio, era tan humano, lo primero que le pregunta es si lo extrañaba a Lewis. La primera pregunta que le hace, ¿lo extrañó? Pero sí, hay mucha gente, y yo creo que cualquiera de nosotros, si tomamos algún texto de Luis, algo nos dice. Puede ser algo nuevo o puede ser algo que ya sabíamos, pero que necesitamos volver a escuchar. Porque la frescura, la claridad, la genialidad con la que es capaz de decir las cosas que dice, creo que no podemos pasar, no quedamos igual. Bueno, así que vamos a terminar acá. Sí. Les agradecemos a todos y bueno, espero que vuelvas a Santa Fe. Gracias. Yo siempre le decía a Leandro, por eso agradecí, es un privilegio poder difundir a estos autores. Y la verdad es que cuando tú hice los estudios sobre este autor, es para difundirlo, no tiene otro motivo que la difusión de estos autores a quienes yo quiero mucho. Yo a Luis lo quiero mucho, siempre digo. ¿Podríamos convocar otra vez para hablar de Belloc, por ejemplo? Es muy interesante también, sí, sí, sí. O de Pierce, Joseph Pierce, sí. Joseph Pierce, Peter Kraft, son muy interesantes, están menos estudiados y son muy interesantes. Edición Palabra está editando algunas cosas, otras sí, personas, pero sí, sí, sí, nuestro mundo castellano son poco conocidos. Por eso hay que difundirlos. Hay que introducirlos. Sí, claro. Bueno, les doy la bendición para concluir. Dominus vobis. Pax et benedictio Dei omnipotentis. Padre, Figli, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Amen.